Mary Podcast, el podcast de Mary Station. Muy buenas damas y caballeros, bienvenidos al show, gracias por acompañarnos de nuevo y prepárense para el despegue de este nuevo Mary Podcast que ahora mismo comienza. Bueno, permitidme que hoy estos primeros minutos vayan dedicados a alguien que nos dejó hace unos días y que por razones obvias supuso una gran pérdida para los que como nosotros y vosotros amamos la tecnología y apreciamos cada pequeño avance que está hacia el futuro, como digo, significó, ¿no?, su marcha. Hablo evidentemente de Steve Jobs, que como sabéis fue cofundador de Apple, pero en cuya espalda reposaba gran parte del peso de la empresa durante muchos años de forma evidentemente clara, pero luego quizá de una forma menos evidente cuando tuvo que dejarla por razones que muchos de vosotros probablemente conozcáis y volver después para renacer de sus cenizas. Yo sinceramente no me manifiesto como un seguidor de Apple, lo tengo que reconocer. Pero estos días, con todas las noticias, la avalancha brutal de apuntes al respecto que ha habido, pues he acabado por leer cositas y me he dado cuenta de que este hombre significaba mucho más de lo que podía parecer, ¿no? A buena hora. Bueno, pero dicen que nunca es tarde si la dicha es buena, caballero, y aunque tú seas un freak de Apple fan a tope, tienes que reconocer que lo que seguramente ha hecho más grande a este hombre, para mí, no es quizá lo que ha aportado en ese sentido, sino todo lo que... ha dicho, ¿no?, y ha dejado esas perlitas que ha ido dejando a lo largo de su vida, que son tremendas y de las que, como digo, me he hecho eco últimamente. Así que estos primeros minutos, sin profundizar mucho más en el asunto, van dedicados para él donde quiera que esté y nada, yo espero que su legado sea duradero, tanto en lo tecnológico como en lo personal, que tenía mucho, mucho que decir. Así que nada, Bianca, ¿andas por ahí? ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? Buenas, Juan, ¿qué tal? Muy bien, ¿cómo va usted, señorita? Pues muy bien, nada, estaba por aquí hojeando las redes sociales porque la gente ya estaba haciendo apuestas en cuanto a tu intro de esta semana y la verdad es que hay que decir que muchos han apuntado por el tema por el cual has abierto, así que pues nada, estaba por aquí ya respondiéndoles. Nada, no se trata de evidentemente requerirnos en algo que no deja de ser una noticia muy triste por lo que supone para los seguidores de la marca y en fin, porque se va una persona y eso siempre es algo que nos entristece, pero por lo menos un apunte había que hacer. Nacho, que eres poseedor de unos cuantos artilugios de la casa, ¿te ha afectado la cosa especialmente o tú crees que la empresa, pese a la marcha de Steve, su legado es suficientemente potente? ¿Cómo vas? Hola, ¿cómo estáis? Como dicen los Yankees, there's no place like home, y después de un mes y pico de autobús por ahí, por fin puedo quedarme dormir en mi cama, que es algo que es casi un challenge accepted este último tiempo. Me enteré de que Steve nos dejó en el desierto jordano, pues teníamos una BlackBerry que era lo único que tenía conexión y la verdad es que me entristeció muchísimo. Pese a lo esperado, pues no dejaba de ser una noticia que nos perjudica a todos y pienso que, como decías tú, este hombre iba más allá de su labor en Apple a nivel de notarlo en los productos de consumo que ha ido lanzando la compañía, y ahí están las frases y toda esa herencia que ha dejado para más de una generación y que espero que sepamos recoger y aplicar. Para mí Apple creo que ha perdido muchísimo, un activo irreemplazable, y esperemos a ver que él ya en los últimos tiempos pues fue dejando notas o indicaciones de por dónde manejar la compañía, pero creo que las personas que vienen detrás lo van a tener enormemente complicado. Bueno, otro que salta por ahí hace unos segunditos, que ya habéis oído y que imagino tendrá también cositas que decir, es Don Albert Gil, a que presentamos. Muy buenas. Buenas. Bueno, es surrealista, Nacho, que te conectaras de una BlackBerry justo hoy, que han dicho que han tenido problemas con la conexión. Yo, como decís, de Steve Jobs, lo único que tengo que decir es, y ahora en serio, yo creo que su legado, como bien decís, va más allá de iPods o de Macs o de lo que haya hecho en la propia compañía, sino es una forma de entender la vida y bajo mi punto de vista, y por eso mi enorme respeto hacia su persona, es que es alguien que de algún modo, en su caso concreto mediante la informática, ha cambiado el mundo. Y para mí eso es realmente lo destacable de este hombre. Hay gente que lo ha hecho mediante informática, hay gente que lo ha hecho filosofiando, hay gente que lo ha hecho incluso de forma bélica. A lo largo de la historia se recuerda a gente que consigue cambiar el mundo mediante sus ideas. Y yo creo que ese es el legado que nos deja Steve Jobs. Ha cambiado la forma de ver una parte del mundo en el que vivimos. Así que bueno, me dejo de poner dramático, vamos a trolear, que se me da mejor. Muy bien, a ver, Relaño, da un paso al frente, anda. Pues nada, si yo desde luego era un revolucionario y un visionario. Fíjate tú que hasta ha acabado revolucionando la industria de los videojuegos sin quererlo, porque hay que tener en cuenta que iPhone y iPad han cambiado por completo la percepción que tenemos del juego portátil. Y bueno, yo creo que incluso la industria de los videojuegos podría haber dado un giro de 180 grados si en aquel punto de inflexión a finales de los 70, cuando Steve Jobs estaba a punto de fundar Apple y sugirió a Atari que se metiera con él en el negocio de los ordenadores, si le llega a Atari a decir que sí, pues seguramente estaríamos ahora mismo en una industria muy distinta. Mutenai, muy buenas. Muy buenas, yo como sabéis no soy un grandísimo fan de Apple, de hecho no siempre he pensado que su producto estaba sobrevaloradísimo. Ahora bien, hay que reconocer que la gente, pues Steve Jobs tuvo una gran visión de lo que sería la electrónica de consumo y además tuvo un poco de suerte para ejecutarla. No olvidemos que Apple fue quien es porque en 1997 Microsoft la rescató con 150 millones de dólares, de ahí que Steve Jobs y Bill Gates fueran tan amiguitos, no tuviesen esa relación tan amor-odio, ¿no? En fin, se fue una gran persona seguramente, por lo tanto, sí, de acuerdo, es triste, pero vamos, a nivel personal me importa bien poco. Sí, lo siento, mini trolling, pero es así. Salva. ¿Se puede despedir por esto a alguien? Sí, por esto. ¿Te puede despedir a alguien? Nada, poco más que añadir, ¿no? Yo lo que destacaría es precisamente que cada vez que hablaba era una lección de hablar en público, a nivel motivacional, a nivel de marketing, y eso poca gente lo tiene y muchas empresas desearían tener un comunicador como él, capaz de, pues eso, de venderte cualquier cosa solo con la palabra. Bueno, mientras recuperamos a Enrique, que está por ahí, lo prometo, pero tiene problemas técnicos, saludamos también a Dani, que nos vigila como siempre desde un rincón para que nos portemos bien. Hola a todos, chicos, ¿qué tal? Aquí estoy un poco un estado griposo, pero bueno, al pie del cañón, como siempre. Vamos a ver si Enrique puede hablar ahora. Señor, ¿dices hola al personal o todavía no puedes? Mira que va a ser que no. Así que si os parece, nos vamos directamente con el Retro Podcast y con Bianca. Y ahora luego le saludamos, que está por ahí ya arreglando sus pequeños problemas. Vámonos. Retro Podcast. Bueno, Bianca, mientras digo Enrique se nos suma, que está por ahí trasteando cables, a ver si consigue dar con la tecla, ¿por qué no nos cuentas lo que han dado estos 7 días de sí, comentarios de la gente y demás? Pues bueno, como siempre, estos 7 días han dado de mucho. Nosotros hemos hecho una selección y bueno, pues vamos a comenzar con ella, si te parece, Juan. Empezamos con Satagar. Teniendo en cuenta que me gusta por igual los juegos de rol como los de acción, ¿qué juego me recomendáis adquirir primero, el Rage o el Dark Souls? Tener en cuenta que las funciones online no las voy a utilizar demasiado. Buah, Salva, la primera vamos a tener que pegar los dos aquí. Sí. Venga, va, empieza tú. Yo, puestos a elegir, creo que Dark Souls es mejor juego de rol que Rage, juego de acción, aunque creo que los dos son muy potentes. El problema es que si Dark Souls no vas a usar el online, pierde bastante, bastante la gracia y el universo que se crea con la comunidad. Pues recogiendo lo que dice Salva, yo te diría que como bien dice él, ambas son dos propuestas excelentes, pero dado que no vas a usar demasiado online y precisamente el punto en el que más coge a Rage es en el escaso online que ofrece, pues quizá para la experiencia para un jugador vas a tener un juego más entero, más completo con Rage. Seguimos, Tobarín nos pregunta, o nos dice, mejor dicho, soy un gran fan de One Piece y estoy interesado en saber la fecha de lanzamiento de los juegos de esta serie para 3DS y PS3 que saldrán próximamente. ¿Sabéis algo sobre el juego de One Piece en PS3? ¿De qué se trata? ¿Cómo es el estilo de juego? Pues para 3DS finalmente y al fin saldrá a finales del mes que viene, allá por el 30 de noviembre. Y en cuanto al One Piece de PS3, todavía no tiene fecha de lanzamiento y su mecánica, digamos que es la misma que se ha visto en los Gundam o en el Puño de la Estrella del Norte que ha programado Koei. O sea, estamos ante otra unión entre Bandai y Koei, así que si has visto esos juegos ya sabes de qué va la mecánica. No es algo que guste a todo el mundo, pero oye, a mí personalmente me encanta y lo estoy esperando con gran ansia. Nos vamos con X-Wii Box. Del 0 al 10, ¿qué posibilidades creéis que hay de que llegue Ni no Kuni a Europa y especialmente a Xbox 360? Durante el Tokyo Game Show sabéis que se confirmó que este juego de estudio Ghibli Level 5, que tiene una pinta impresionante, el mejor cel shading de todo lo que he visto en la historia, y es mucho decir, va a llegar a Estados Unidos a principios de 2012. Con esto hay muchas posibilidades de que llegue a Europa. Todo el tema de localización, el trabajo está hecho, doblaje y demás, así que yo lo valoro con, diría, un 85% de probabilidades que nos llegue después del lanzamiento americano. Sobre si llegará a 360, pues no. El juego se va a lanzar en Play 3 y en DS, y creo que esto hay mucho más que una simple elección circunstancial de plataforma, y creo que va a quedar en esos dos sistemas. Bueno, seguimos con más preguntas, y en este caso nos llegan de la mano de Lizard. ¿Hay noticias de un posible Dragon Age 3? Pues no hay noticias ahora, hay rumorcillos, como sabéis, pero está claro que tanto Electronic Arts como BioWare han asentado la saga para que sea una serie de largo recorrido. Lo que pasa es que ahora mismo, con los proyectos que está manejando BioWare, como Star Wars, como el mismo Mass Effect, pues y también después del resultado que tuvo la segunda parte, que sabéis que ese acercamiento casual levantó muchísimas voces críticas y en ventas también tuvo un varapalo sensible, pues está claro que van a dejar pasar un poco más de tiempo. Date cuenta eso, que es que incluso fue a los propios responsables los que aparecieron luego en comunidades y foros diciendo que, oye, sí que es posible que hayamos cometido algunos errores en esta segunda entrega, así como bien dices, yo creo que pasará un tiempo hasta que digan, bueno, vuelvan a cogerla y saber qué van a hacer con ella a partir de ahora, si desde el punto de vista que se plasmó en el primer juego o el del segundo. De momento lo único que han dicho es que para la tercera parte va a sorprender y que va a gustar. Eso es lo único que sabemos, lo único que se dijo, y creo que fue ya antes del E3. Continuamos con Vargas. Ya sabemos que Battlefield 3 lucirá peor en consolas que en PC, pero ¿qué hay de Wii U? No sé si está confirmada la salida del juego para dicha consola, pero si así fuera, ¿creéis que llegaría al nivel de PC? No. Durante presentó Wii U, se rumoreó que si la consola era 50% más potente que Play 3, Battlefield 3 ahí se vería pues como la versión de PC muy y superior a las consolas actuales, pero no se sabe nada claro, solo son rumores. No se vería igual, lo puedo garantizar. Pero primero tenemos que saber qué ofrece Wii U a nivel de potencia, ¿no? No, porque ya puede ser un 50% más potente, lo que tú quieras. Como decía el otro día Tito Carmack, los PCs de hoy en día son 10 veces más potentes que las consolas de hoy en día. Entonces, no se vería igual que en PC. Siguiente pregunta. Nos vamos con Luffy. Buenas, me gustaría saber si habéis probado las diferentes versiones de Batman Arkham City y cuáles recomendáis, PS3, Xbox 360 o PC. Teniendo en cuenta que en PC jugaría en un monitor de 22 pulgadas y en una consola en una televisión de 47, ¿qué opción tomaríais? Bueno, aquí yo lo único que tengo que aportar, yo no he probado ninguna versión aún, pero recordando lo que fue la primera entrega, las diferencias principales que había en la versión de PC, que salió, si no recuerdo, un poco más tarde, era el uso excelente, casi te diría casi el mejor uso que se ha hecho las 3D Vision de NVIDIA. Supongo que esta segunda parte las va a volver a usar de la misma forma. Y por otro, el uso de efectos physics, que se aplicaron mediante un parche, pero que daba un toque de espectacularidad bastante, bastante importante. Más allá de eso, si no tienes una tarjeta NVIDIA, es pronto para decirlo, pero tampoco creo que haya diferencias enormes porque estamos hablando de un Unreal Engine 3. Si miramos la primera entrega, yo creo que la versión PC es la que salió mejor parada. Y en este caso, no sé, si tienes una tele 47 pulgadas, pues a lo mejor pues no habrá grandes diferencias si prefieres verlo ahí todo grandote. Yo, para mí estos juegos me gusta jugarlos en consola. Los que son más de consola, una buena tele grande y un buen pad inalámbrico. Sí, es un juego de consola. Realmente es un juego que está hecho para jugar con pad. Nos vamos con Suso, estado puro. ¿Por qué nunca habéis hablado del Firefall? Me parece una gran promesa y encima, free to play. No hemos hablado aquí, pero en web, sí. Serrano sí se ha encargado de actualizar aquí a la gente. Firefall es un juego, es un shooter con mezcla de MMO, con mezcla de un toque RPG, que sinceramente promete mucho, pero todavía está, curiosamente hay beta prevista, o sea, para este mes, o sea, hay beta corriendo. Lo que pasa es que todavía es pronto para decir si va a cambiar o revolucionar el mundo de los shooters. Hay mucho mundo que revolucionar, y sinceramente lo que se está diciendo ahora es que lo que mejor tiene es que es gratis. Eso casi nunca es una buena señal, o sea, que sea gratis sí que es una buena señal, ¿no? pero no que sea lo mejor del juego. Está por ver, está por probar, y lamentablemente, como de lo que más se ha hablado han sido de los conflictos entre la desarrolladora y la distribuidora, ahora que se han calmado las cosas tendremos que ver cómo evoluciona el juego antes de profundizar sobre su calidad. Nos vamos con Sheldon Jerez, que nos pregunta: Need for Speed The Run, ¿qué esperan de este juego? ¿Se implementará bien Frostbite? ¿Se implementará bien Frostbite 2 en un género totalmente diferente? Pues desde luego, vamos, la saga Need for Speed siempre ha sido arcade, pero esta entrega va a ser sin duda la más espectacular y la más cinematográfica de todas, con bastante diferencia. Hay muchas novedades, sobre todo la posibilidad ahora de abandonar el coche y de ir sorteando diversos peligros. Ahí veo yo demasiado Quick Time Event, pero bueno, mientras se centren sobre todo en la conducción, no creo que no haya ningún problema. En cuanto a la implementación del motor gráfico, bueno, yo estuve viendo el juego en el Game Fest y vamos, yo lo vi espectacular, desde luego. No vi que tuviera ninguna fisura remarcable. Desde luego habría que ver todavía una versión definitiva, pero vamos, de momento veo una implementación bastante buena. Cerramos. Eso te iba a decir precisamente, Juan, me he adelantado. Cerramos, si te parece, con Jabote M. Están por llegar muchos MMO. ¿Con cuál os quedáis? Por ejemplo, Terra, Gears Wars o Star Wars The Old Republic. ¿Cuáles has dicho? ¿Puedes repetirlos, por favor? Si quieres, luego voy a por tu gasolina. Ah, sí, tú tranqui, pásate por... Yo te voy echando gratuitamente, no hay ningún problema. A ver, esto del... Yo personalmente, ahora asumo que Mote dirá la suya, en esto de los MMOs tiendo a quedarme con lo que está más cerca. ¿Por qué? Porque hay tantísimas promesas siempre en el desarrollo que al final uno ya no sabe qué creerse y me acabo quedando con lo que es un poco más palpable. Y lo más palpable ahora mismo es Star Wars The Old Republic, que bueno, lo que se ha visto en beta, en presentaciones, incluso como vimos hace poco Raids en directo, yo creo que presenta un completo bastante sólido, tanto a nivel gráfico como jugable como de contenido, y ahora mismo yo donde tengo mis esperanzas. Terra no tiene mala pinta, veremos a ver si esa propuesta tan coreana, bueno, tan asiática acaba funcionando aquí. Sabemos que les cuesta meterse en el mercado occidental este tipo de juegos, y Guild Wars 2 parece ser que va a ser la panacea, pero claro, queda tanto, y como digo, son todo vídeos, son todo promesas, es todo tan poco palpable que... Que son juegos de corte distinto también, o sea, Star Wars va a ser un juego de tipo de un tipo, Guild Wars va a ser un juego de otro tipo, o sea, tampoco podemos decir que irte a uno o a otro. Seguramente si te gustan más los juegos, si te gustó Guild Wars 1, seguramente Guild Wars 2 va a ser el juego de tu vida, y si te gustó la mezcla, digamos, entre Age of Conan, World of Warcraft y algunos juegos MMO de corte más moderno, seguramente Star Wars va a ser a lo que te dediques. Bianca, me has ocupado si quieres de los primeros formatos, los primeros mensajes en formato breve, y a ver si Enrique por fin asienta eso que empieza a medio sonar. Pues nada, esperemos que Enrique pueda solucionar esos problemas técnicos mientras nosotros nos vamos con esa primera tanda. De manera rapidísima, Juan. Ares Rey nos dice: ¡Ea! Ya llega Nacho Ortiz a estropearnos la fiesta. Recoger las bebidas, chicos, llega el jefe. ¿Qué razón tiene? Por otro lado, Alto Baroja nos dice... La verdad es que sí, ¿eh? No digo nada. Esconder la bebida. Pero ya bueno, veré, ya sí que Alfredo Baroja. Alfredo Baroja nos dice: combo doble para Albert. Pagar la gasolina y marcharse sin ponerla. Pardillín. Bueno, va a dar cuerda al asunto, ya verás. Que sepas, el tema de la gasolina está dando mucho de sí hoy, ¿eh? Pero que me van a dar un Nobel, que yo voy regalando dinero a la gente. Mañana con los brazos abiertos me esperan en esa gasolinera. Echa 50. Bueno, por aquí nos vamos con Herreros. Dark Souls ha llegado a nuestras manos. Necesitaremos los batidos de Salva y Nacho Ortiz para aguantar el tirón. Batido a puleva. Y cosas que no se pueden decir. Secreto, receto, el ingrediente secreto. A saber lo que llevan. Peor que las bebidas esas que nos hemos tenido que esconder. Y por último cerramos con Juanma11R. Debo felicitar a Motenay por su carrera en el Estamos Jugando y también a Salva por dejar a los Lakers en ridículo. ¿Ironía? Es que los Lakers se han acomodado. Y por fallar 30 de 35 tiros con LeBron James. Y por perder en el último segundo del Estamos Jugando con un triple in extremis. Por cierto, la carrera, los fallos que veis en la carrera estaréis en la posta para que pues, se pudiese comprobar bien la física del coche. Y además queda por... Que es obvio que además quedamos primeros. Mote, eso es como decir que yo mi inglés lo hago a propósito mal para dar juego. Hasta ahora, todo el mundo creía, hasta ahora todo el mundo creía que lo hacías mal a posta. Ya lo sé, pero... Bueno, pues creo que esa era la primera sesión de mensajes. Ve recopilando los próximos. Además, ahora con los temas de debate, imagino que la gente también se animará a mandarnos alguno en directo. Si os parece, chicos, ponemos un punto y seguido y nos vamos a debatir con los temas que tenemos listos esta semana. A debate. Bien, mientras Enrique sigue el hombre ahí luchando por arreglar su micrófono, a ver si luego nos sorprende con alguna alguna frasecilla, algún comentario que será muy buena señal. Acercamos el primero de los asuntos. Si habéis estado pendientes de la sección de noticias, habréis visto que un directivo de Ubisoft ha hecho un comentario que parece ha tenido bastante repercusión y del que nosotros nos hacemos eco. El comentario tenía como protagonista al Wiimote, pero por extensión de alguna manera a los nuevos controles de movimiento que han proliferado en estos últimos años en todos los sistemas. Y el comentario, como digo, no era excesivamente positivo. Lo que el hombre venía a decir, resumiéndolo muy mucho, es que lo que se presuponía harían con respecto al shooter, al género del shooter, no ha sido tal y al final todo ha quedado un poco en agua de borrajas. Yo no sé si esto es así o no, pero sobre eso vamos a debatir en los siguientes instantes, sobre lo acertado de sus declaraciones y si efectivamente consideramos que el sistema de control por movimientos que inauguró Nintendo con su Wii al final no ha aportado lo que se esperaba, sobre todo en ese género, el del shooter, donde se le auguraban, pues en fin, tiempos muy, muy, muy buenos. Pues aquí creo que es un tema en el que podemos ser bastante directos, yo por lo menos lo voy a ser. Al final todo de mi carro, ya te lo digo yo. En el 2006, cuando apareció este control y lo vivimos todos con tantas ganas de que saliera bien y de otra forma de jugar y demás, pues teníamos unas expectativas que ahora, pues 5 años después, creo que han quedado bastante por los suelos. Y creo que ha sido algo progresivo a base de ver cómo las promesas de los desarrolladores a cada título que salía, a cada nueva secuela o a cada revisión, pues acababa sin cuajar, acababa siendo impreciso o acababa siendo teniendo trabas en la jugabilidad o no acababa siendo esa panacea que se nos decía. Ahora, después de 5 años de Wiimote, ciertamente hay juegos que sí que han hecho del control pues una segunda piel, como decirlo de alguna forma, ¿no? Los Metroid, por ejemplo, creo que es una implementación fantástica, pero los que hay son contados con la mano. Pero viéndolo a grosso modo, me dices, oye, ¿te parece que esto ha acabado cambiando los shooters? ¿A partir de ahora vas a dejar tu teclado y tu ratón o tu pad para jugar con esto? Oiga, ni de coña. O sea, podrá ser diferente, pero es que no es ni de lejos. No tengo la precisión que tengo con un pad y muchísimo menos años luz de lo que tengo con un ratón y un teclado. Así que bien diferente, pero desde luego no mejor. Pero es que, Nacho, o sea, lo triste en todo esto es que hace como, no sé, 15 años se controlaban el shooter, el control más preciso de los shooters se hacía con la pistola aquella del Spectrum, no sé si os acordáis, con el que se jugaba juegos como Operation Wolf y demás, ¿no? Y después con el control que era del Time Crisis. Nunca ha habido mayor precisión con esas pistolas que la que ha habido con un teclado y un ratón o que la que ha habido con un pad. Es así. Y todos dijeron, bueno, claro, pero lo de las pistolas, esto es RCA, hay que cambiarlo, tal, no sé qué. Con el Wiimote, mentira, con Wii Motion Plus, mentira, con Move no, y con Kinect desde luego que tampoco. Entonces, claro, para el género del shooter, para mí, qué ganas de encontrar un dispositivo que verdaderamente vaya tan preciso, tan fino, como iban las pistolas de Time Crisis. ¿Dónde están las pistolas de Time Crisis modernas que sirven para los juegos de hoy en día? ¿Por qué nadie se ha inventado una cosa así? Porque PlayStation Move, Kinect y Wii Motion Plus no dan esa precisión desde luego. O sea, ha habido una involución en este aspecto. Hombre, Mote, y creo yo que estás hablando más bien de shooters sobre raíles. Hay una pistola como la de Time Crisis. Shooters como tienen que ser. Y además, Wii ya se han visto bastantes shooters sobre raíles, que la cosa ha ido muy, muy bien cuando no hay que mover al personaje. Yo creo que ahí ha estado precisamente el problema. Una vez te encuentras con un shooter, digamos, de mundo abierto con posibilidad de ir a 360 grados, amigo, ahí ya empiezan los problemas. Que si el control con el Nunchuk no es todo lo bueno que debiera, que si nos hacemos un lío con los botones, que si a la hora de girar no es ni mucho menos tan bueno como un ratón. Pero mira, son problemas que se pueden solventar y solo tenemos como mucho un ejemplo o dos de que esos problemas es posible solventarlo, como hemos visto en Metroid Prime 3. Y oye, lo que ha pasado yo creo con estos shooters de Wii ha sido lo que ha pasado con la inmensa mayoría del resto de catálogo de juegos de la consola. Es que simple y llanamente las compañías no han querido. Y cuando las compañías no quieren, pues por un control muy bueno que tenga, no hay nada que hacer. A ver, aquí hay dos cosas. La primera, no creo que el problema sea la precisión, o sea, sí que es la precisión cuando la cosa va mal, pero es que, a ver, yo seguramente seré más preciso con un teclado y ratón que con una pistola de verdad. Lo que trataba el Wiimote era de inmersión, y en eso, cuando se ha hecho bien, el juego ha ganado muchos enteros. No es solo Metroid Prime 3, es Resident Evil 4, la edición de Wii, es simplemente perfecta. El tipo de control se adapta perfectamente al tipo de juego que es Resident Evil 4. Y ahí es donde han fallado algunas compañías. Si no eres preciso con el control, con el apuntado, etcétera, pues acabas teniendo algo, algo que no satisface. Pero eso no quiere decir que el Wiimote no fuera una gran opción para jugar a los shooters, sobre todo, repito, a nivel de inmersión. Y el otro problema que ha tenido el Wiimote y que es evidente es la falta de un segundo stick analógico. Girar con el mismo puntero era un dolor de cabeza para la mayoría de videojuegos de este tipo. A ver, aquí vamos a dejar un poco la crítica fácil al control de movimientos. Yo creo que hay dos formas de entenderlo. A quien quisiera que con esto se revolucionara y se estableciera como estandarte para controlar la partida de los shooters, yo creo que estaba equivocado. O sea, a ver, la propuesta del control de movimiento únicamente era para acercar ese tipo de juego, ese tipo de género, todos los géneros posibles, a un público que no estaba acostumbrado a los videojuegos. Yo creo que esa función la cumple con creces. Claro, el problema lo encontramos cuando se quiere que ese control, además, resulte mejor que uno que lleva establecido, como dice Mote, pues 10, 15, 20 años, lo que quieras ponerle. En ese sentido, pues no, obviamente. Pero no estoy de acuerdo, Albert, porque se puede ser muy pro con una pistola, ¿eh? O sea, puedes hacer un juego muy pro como Time Crisis. No, pero eso no es pro, Mote, o sea, es lo que decía Regaño, eso es un juego sobre raíles. O sea, vamos a hablar de shooters de verdad, o sea, no dejemos de milongas. El shooter de verdad se controla con teclado y ratón y si lo implementas bien y tienes un buen pad, puedes incluso hacer algo decente con un pad de control. Decente. Pero bueno, aparece. Es que lo que tú llamas shooter de verdad nació después que el shooter sobre raíles, Albert. O sea, tú lo llamas de verdad porque te apetece llamarlo de verdad. Pero no es cierto. O sea, el shooter de verdad, si vamos a sus orígenes, son los shooters sobre raíles. Bueno, entonces el mejor shooter de la historia es el mando de la tele. Bueno, dejándonos de tecnicismo sobre un género u otro, y volviendo a las expectativas que se tenían con este nuevo control, yo recuerdo hace 5 años exactamente, el 20 de octubre del 2006, estaba en París en un evento con Ubisoft, creo que fue el último, y yo recuerdo que aquello se vendió como la panacea. O sea, hubo desarrolladores, expertos en tecnología de la compañía francesa, productores, todo el mundo estaba diciendo que aquello iba a ser el nuevo estándar, que era una forma de aunar, como decía Salva, inmersión, movimiento, disparar, apuntar, moverte con tu cuerpo, Y vaya, decidme ahora que no, que simplemente era una cosa para acercar los shooters al mercado casual. No, aquí no lo han vendido como que iba a ser el sustituto del teclado del ratón. Nacho, pero esa crítica del tío del vídeo que se escondía detrás del sofá, o sea, eso ya lo vimos que, vamos, cantaba por todos lados, o sea, nadie iba a jugar así. Sencillamente era lo del control por movimiento, iba a ser una evolución de lo que dice Mote, de la pistolita del Time Crisis. De ahí a, como digo, intentar implementar eso a mecánicas de juego más profundas, más trabajadas, como poderse mover, poder correr, poder sprintar, poder incluso strafear, como algunos juegos, hay un mundo, y se ha demostrado que el control no sirve para eso. ¿Para algo simple? Sí. ¿Para una cosa profunda? No. Eso no es del todo cierto. A mí me escaman dos cosas. Una, que sea Ubisoft la que ponga en duda el Wiimote cuando hemos visto el resultado de Red Steel. Y otra, pues que se quiera decir es que esto es el sustituto, es que el problema está mal planteado. No se trata que sea un sustituto, se trata que dentro de lo que ofrece que sea la evolución, ¿no? Que funcionara, que funcionara perfectamente. Si yo juego con Wiimote, contra otra gente con Wiimote, y a todos nos funciona correctamente todo, la experiencia será una pasada. Que será menos preciso que si jugara contra alguien que juega con teclado y ratón. Sí, pero es que no se trata de competir contra alguien que tiene teclado y ratón. Se trata de que el control que tiene esa consola funcione perfectamente, y eso es lo que han fallado las compañías, que no han sabido muchas a darle la precisión que sí le han dado otros. The Conduit 2 es un juego bastante normalillo, pero a nivel de control es impecable también. Oye, y de todo lo que estáis hablando se pueden extraer cosas, pero yo quiero que la gente también se quede con lo que pensáis en el lado positivo que ha aportado, pues, toda esta variedad de sistemas de control de movimiento, porque algo bueno tiene que haber tenido, y me imagino que podremos apuntarlo también. Es un problema, y es que la misma Nintendo cambia otra vez el sistema de control para Wii U. Aquí te demuestra un poco que si esto tenía recorrido, pues nos va a costar verlo. Hombre, cosas buenas, yo creo que sí se han visto bastante. Luego que no se hayan sabido implementar, es lo que hemos estado diciendo antes. Quizá también lo que ha faltado ha sido más juegos exclusivos para Wii con este sistema de control. De eso hemos tenido muy poco. Yo creo que también ha sido un problema de adaptación. O sea, quien esté acostumbrado a jugar con pad a un FPS no se va a acostumbrar al sistema de control de Wii, como tampoco se va a acostumbrar teclado y al ratón. Puede que vea ventaja en el ratón a la hora de apuntar, pero a la hora de moverse con el teclado ya no lo vea tan claro, y viceversa. Yo creo que, vamos, respecto a los shooters sobre raíles, sin duda, yo lo veo como el control ideal, porque vamos, estamos, como he dicho antes Mote, ante la pistolita del Time Crisis. Otro juego tiene sus puntos buenos y sus puntos malos. Lo que tiene que pasar es que ese juego sepa ver dónde están esos puntos malos y esquivarlos o sortearlos de alguna manera. Aquí lo que falta es más implementación, sin duda alguna. El problema es el planteamiento. Tú no puedes hace 5 años decir que esto es la gran revolución, hablo de las terceras compañías, y luego dedicarte a sacar juegos chorras que no aprovechan realmente el potencial que tenía el control. Pero escucha, si Salva, esto fue un continuo en los primeros años de Wii. O sea, aquí hubo una forma de sangrar a la consola con juegos baratos. Y coño, ¿no os acordáis de esto? Que era, no, es que lanzamos juegos en Wii de coste medio-bajo, facturamos mucho y luego pues con eso ya hacemos juegos para los la otros. Next Gen. Es que claro, con este planteamiento... De coste medio, Nacho, eso es un eufemismo. Bueno, coste medio bajo, por no decir juegos baratos, ¿no? Pero quiero decirte, los mismos Red Steel, con una producción bastante discreta, pues mira, lo que acabaron facturando, y con esto muchísimos. Entonces, el planteamiento este mismo está llevado a los shooters. A ver, venga, coge, mapea el mismo control que está previsto para utilizar con un pad, mapéalo al Wiimote, mapéamelo al Nunchuck, añade un par de situaciones en las que haya que moverse y a lanzarlo. En cambio, hemos visto como como The Conduit 2, como el mismo GoldenEye, que también funcionó muy muy bien, o el que habéis dicho antes, que creo que es el mejor, ya lo habría yo con él, que es Metroid Prime 3, que creo que es para quitarse el sombrero. Fíjate como cuando se hacen las cosas bien, se puede funcionar, pero aún así, haciendo las cosas bien, creo que esto no llega a ser mejor que lo que había antes, que es la clave de todo el debate. Correcto. Era otra manera de jugar, no tiene por qué ser mejor, sí. Pero vamos, ya se está viendo también las otras consolas, que tal vez no sea este sistema de control ideal. No sé qué opinaréis vosotros, yo ya he jugado a Killzone 3 y a Resistance 3, tanto con el pad de toda la vida como con esta mezcla de control por movimiento, y la verdad, aunque le veo cosas ventajas al control por movimiento, como es el propio apuntado a la pantalla, pero es lo que estamos hablando, a la hora de controlar el personaje, ya es que acabas dejando el control por movimiento y te acabas volviendo a pasar al pad. Quizás todavía le falta bastante hervor a este sistema para acabar cuajando. Y vamos, no sé yo si habrá oportunidades futuras ahora que Nintendo con Wii U ya ha dicho que los controles de movimiento no son la moda, ahora son las pantallas integradas dentro de un control XXL. Mira, dos cosas. La primera, si eres gallito, vete a jugar al online de Killzone 3 con el PS Move, a ver lo que duras por ahí. Y segundo, que la tendencia actual, como dices, es que se ha pasado la fiebre. Es lo que yo capto, ¿no? Antes hemos vivido eso, unos 5 años que todo era, bueno, quizás los 3 primeros más y uno de transición y otro de abandono, diría yo. Claro. Que ha sido la tónica de los controles por movimiento y intentar meterlo con calzador. Que bueno, en el género del shooter, que es en el que estamos hablando, ha quedado como hemos concluido hace poco. Pero bueno, en otros géneros, pues sí. Por ejemplo, hablando del PS Move, que cumplió un año, Heavy Rain, por ejemplo, me ha parecido fantástico jugar con Move, me ha gustado. Y creo que sí que es un control que se agradece mucho más que el pad. Pero amigo, de todos modos, hay una cosa que todavía no han resuelto, que es que jugar con las manos en plan shooter con un Wiimote o con esto cansa. ¡Cansa! O sea, claro, ¿cuánto rato puedes jugar a este juego? Por muchos hombros que tengas, por muchas tablas de rutinas que te hagas, no puedes estarte el mismo rato que jugando con teclado y ratón, es de cajón. Entonces, claro, por eso, pues simplemente por esa razón que es tontísima, ya lo conviertes en algo mucho más ocasional, pero por una cuestión de rato. Es que es imposible plantearse, imagínate, no sé, imaginemos una party, ¿no? O una competición jugada con esto. Vamos a ver, o sea, yo veo a la gente que juega y no me los imagino aguantando el mando 10 minutos seguidos, francamente. Yo no sé si a lo mejor quizás sea por lo aventurado de decir algo al respecto de lo que voy a aportar, si no sería mejor dejarlo para más adelante, pero ¿os da la sensación de que esto apunta a que pueda repetirse en el futuro o que de aquí las compañías van a aprender, como se suele decir, de los tropezones en la piedra, que no van a tropezar dos veces? ¿O creéis que en otras generaciones de futuras consolas tendremos otra vez controles por movimiento de estas características? A ver, control por movimiento no sé, pero las compañías lo ven de forma diferente a nosotros. Las compañías la ven como una forma de mostrar su producto más atractivo, con la última tendencia, con una cosa que resulta pues atractiva, que llama la atención. Entonces lo utilizan para vender, al fin y al cabo. Ahora ponte a hacer balance. Después de 5 años de controles por movimiento, ¿cuánto se ha facturado? ¿Cuánto se ha invertido y qué beneficios ha habido? Está clarísimo que ha habido un buen pellizco que ha ido a parar al bolsillo de diferentes editoras. Vamos, esto creo que es indiscutible. Entonces, para las compañías ha sido beneficioso. Nosotros estamos aquí conjeturando y rasgándonos las vestiduras porque nos han, después de 5 años, pues estamos igual que estábamos y desengañados, y ha habido gente que se ha lucrado con esto. Y esto pasará como pasó con los juegos musicales y como pasará con otro tipo de circunstancias cuando acaben presentándose cosas nuevas que se van a explotar. Si funcionan, se perpetuarán, y si no, pues acabarán desechándose con pérdidas o beneficios. Sí. Yo creo que los controles de movimiento estarán como expansión de la experiencia tradicional, como está Kinect y Move, pero no será la columna vertebral como ha pasado con Wii, ni de coña. Es lo que hemos estado hablando antes. Yo creo que a los controles por un movimiento le falta convencer al jugador hardcore. Llámalo Wiimote, llámalo PlayStation Move o Kinect. Todavía el jugador hardcore no tiene motivos para que estos controles le atraigan. ¿Y por qué no los tiene? Pues simple y llanamente porque no hay juegos, no están bien implementados. Hasta que eso no suceda, pues controles por movimiento desde luego seguirá habiendo. Como ha dicho Nacho, factura muchísimo esta nueva forma de control para otro tipo de jugadores que desde luego no somos nosotros. Así que mientras no se demuestre lo contrario, seguiremos yendo a nuestro pad y a nuestro ratón y teclado. Bianca, rápidamente vamos a ver qué nos dice la gente al respecto del tema, que me imagino tendrán también mucho que opinar. Pues sí, nos vamos con lo que opina la gente y empezamos con Iván Hernández. Pienso que es una experiencia diferente, pero no la mejor. Para eso está el ratón y el teclado. Krune Uran nos dice que pues ella rompe una lanza a favor de Nintendo y nos pregunta que quién no ha jugado al juego de disparos de patos de la NES y nos dice que es lo mismo de hoy. Por otro lado, Joseph 2411... nos dice, sin embargo, que no debió mostrarse como una revolución. Las experiencias en varios juegos es buena, pero solo es que dejen el pad de siempre. Y por último, Imangas23 nos dice, ¿mejorado los shooters? Vaya chiste que se han tirado los de Ubisoft. Y bueno, oye, ni Wii Mode ni nada. Aquí en Nintendo Super Scope, el mejor de la historia. Buenísimo, buenísimo. Qué bueno, sí. Bueno, hay que decir que por aquí también se quejaban del tema de que duele el brazo a partir de los 30 minutos. Exactamente nos lo decía Badilloe, que se ve que también se cansa, Mote, no eres el único. Hacer jugar, lo ponía esto yo. Es lo que se llama entrenar al fallo, pues jugar al fallo. Claro, exactamente. Jugar hasta que el brazo se te caiga. Bueno, chicos, antes de que sigamos adelante con la siguiente cuestión, dejadme que presente a alguien que de vez en cuando ha hecho un cameo por el programa, en otras ocasiones ya nos ha hecho una visitilla. Es un amigo del programa, Tony Chan, que nos va a acompañar durante los siguientes minutos porque esta casa, MeriStation, representada por MeriStation TV en directo, el próximo fin de semana va a retransmitir desde Barcelona el torneo Pride en colaboración con la LVP. Que evidentemente tiene mucho que ver con Tony Chan, porque Arcadia Fighters es una asociación que anda detrás del torneo, él es cofundador de esa asociación y bueno, tienen mucho que ver en que todo esto funcione como funciona de bien. Así que vamos a saludar a Tony, que nos cuente un poquito de qué va todo esto y en fin, así habremos también un poco de debate con respecto a lo que la LVP también está haciendo, que es mucho. Y bueno, Tony, muy buenas, tío, ¿qué haces? Joder, vaya presentación, ¿eh? Yo creo que es imposible presentar a alguien mejor, ¿eh? Fantástico, o sea, me dan ganas de hacer a mí. Dame las gracias a mí, que le acaba de pasar la nota por abajo de la mesa. Sin que se para eso está lo que viene siendo está claro que el apunte nachero. Enchufado. No, Nacho, además de, bueno, darme una palicilla, pero que no ha aceptado la revancha todavía, también es un gran biógrafo mío, como podéis ver, ¿sabes? O sea, que no es ningún problema. Gracias, Nacho, gracias, Juan, y un saludo a todos los amigos del Meri Podcast. ¿Quién es este? Pues, Tony Chan, este es el de la paliza Street Fighter, ¿no? es el del español. ¿Qué contento? Ah, el del español, sí, el español es el de la paliza Street Fighter. Oye, ¿qué tal, Tony Chan? ¿Cómo estamos? Yo ahora al verlo echaba de menos, tenés con esos comentarios del español también, yo no sé... ¿Cómo puedo vivir sin ellos, tío? Es fantástico, ¿eh? Fíjate, Tony, que español y perder a Street Fighter va relacionado siempre. Venga, sigamos. Bueno, a ver. Grande. No, dejadme un segundo que os amplíe un poco lo que comentaba Juan. Os cuento un poco por encima. El Pride es un torneo multijuego basado en juegos de lucha, de ahí que creado por la asociación de la que Tony lleva las riendas, que es Arcadia Fighters, que espero que si os gustan los juegos de lucha la conozcáis y le sigáis en Twitter y los foros. Y lleva años disputándose y este año ha tenido la promoción o ha tenido el auspicio de la Liga de Videojuegos Profesional, que están haciendo un trabajo, una labor brutal, legitimando el progaming aquí en España. Lo habéis visto ya, la Final Cup de hace unas semanas, un nivel espectacular de calidad de vídeo, de comentarios y de jugadores, y la forma de cuidar a toda esta comunidad. Pues estamos trabajando con ellos desde hace ya un par de meses. Queríamos estar en el Pride porque sabéis que en esta casa nos gustan mucho los juegos de lucha, y bueno, hablamos entre todos y creo que este año va a haber los medios, va a haber las ganas, y hemos arrimado todos el hombro para que pues el Pride parezca un mini Evo, pequeñito, ¿no? Que ojalá lleguemos al nivel de los americanos, pero ahí está el tema. Y yo quería que Tony viniera aquí un poco a presentarnos el torneo y a darnos acercarlo, a darnos una pequeña muestra de lo que va a ser este año. Exactamente, Nacho. Yo que sí que me gustaría, porque sé que el amigo Salva ha estado en Prides antiguos y puede confirmaros que, a ver, que desde nuestra parte, desde Arcadia Fighters, siempre las ganas y la pasión por hacer algún campeonato que estuviera a la altura de algún campeonatito así internacional siempre la ha sabido, pero por desgracia los medios son los que habían. Pero yo creo que cuando ha venido lo hemos tratado como un rey, y la gente que jugaba venía, disfrutaba de un campeonato realmente competitivo, quiero decir, un campeonato no de estos de salones de manga y demás parafernalia, ¿sabes? Un campeonato que realmente hay una competición, hay un premio metálico, hay unas copas, hay un cariño por realmente ver quién es el mejor de ese juego, ¿no? Están los mejores, efectivamente. Exactamente, iremos grandes invitados, pero ya os digo que si os dijera Salva lo que vivió estos dos últimos años, pues yo creo que sería representativo y sería más objetivo también, ¿verdad, Salva? No, sí, sí, la verdad es que el ambiente que se respira a competición es lo primero que sorprende. Está todo perfectamente organizado, desde los cruces a las normas, a dónde se sienta cada uno, y estamos hablando de 15-20 teles con 15-20 Xbox y tropecientas personas con sus arcades stick, con sus mandos, etcétera. Y la verdad es que entre la organización, el ambiente, que quieras que no, si te gustan los videojuegos y te encuentras en un sitio con 20 teles, con 20 consolas, con 60 personas preparadas para jugar, y encima resulta que los mejores jugadores de España vienen hasta Barcelona, aunque sean de Madrid, aunque sean de lejos, para competir, bueno, pues ya lo dice el nombre del torneo, ¿no? Es todo un Pride. Además, Pride lleva disputándose desde el año 2006, llevamos ya unos poquitos años a las espaldas, y en estos últimos años pues han pasado por el Pride los mejores juegos de los últimos 15 años. Estamos hablando de King of Fighters 98, King of Fighters 2002, Capcom 2, Third Strike, los más recientes Calibur, los más recientes Tekken, y por supuesto ahora el que lo está rompiendo, que es Street Fighter 4, sin olvidarnos de Guilty Gear o BlazBlue. Pero este año, pues, dar la mano al LVP ha conllevado muchas cosas. La primera y la más interesante, supongo, para todos, es la migración de este campeonato de una ciudad como Sardañola, a la que nos ha acogido durante tantísimos años y a la que estamos eternamente agradecidos, a pasar a todo un Hotel Catalonia Plaza, allí en Plaza España, en Barcelona, los días 15 y 16 de octubre. Quiero decir, si no hubiera sido por los amigos de la LVP, muy probablemente no habríamos tenido esta ayuda, y yo creo que es una cosa que desde, ya no solo desde mi persona o la persona de Edu, que no quiero olvidar, que es el otro fundador de Arcadia Fighters, y toda la gente que está llevando ahora mismo Arcadia Fighters, que están haciendo un trabajo magnífico, pero creo que es una cosa que hay que agradecer, y que el sábado y el domingo vamos a ver en qué repercute todo esto, ¿no? Yo creo que estamos muy interesados en ver qué pasa. Tony, has apuntado algunos de los que estarán por ahí, evidentemente algunos de esos juegos no los podíamos imaginar. ¿Qué otros títulos van a poder disfrutar los que se acerquen a Pride? Sí, este año vamos a tener Super Street Fighter 4, Arcade Edition, evidentemente, como el torneo oficial, donde van a haber unos premios en metálico bastante interesantes. Estamos hablando de 200 euros en metálico para el primero, 100 para el segundo y 50 para el tercero. Pero además realizaremos unos torneos de exhibición, tales como un mismo torneo de Super Street Fighter 4 Arcade Edition por parejas, uno de Third Strike, que ya sabéis que con la Online Edition se ha puesto muy de moda estos últimos meses, a pesar de los pequeñitos errores que tiene, que espero que se vayan corrigiendo a lo largo del lanzamiento, y BlazBlue Continuum Shift 2 en PlayStation 3 también, para esa comunidad que está ahí, ¿no?, de la obra de System Works. Por cierto, yo decía antes que MeriTV va a estar retransmitiéndolo en directo. ¿Esto cómo lo vamos a poder ver los que queramos seguirlo desde lejos, Tony? Bueno, esto te lo cuento yo, porque el pobre Tony. Dale, caña, gracias, Nacho. Sí, he visto la patata llegar y digo, se ha caído la gota de sudor frío por la frente en un momento. El sábado son las fases previas. Y se va a jugar, digamos, en los tres torneos de exhibición y en el oficial. Los de exhibición llegará hasta la final, y en el de Super Street Fighter 4 individual llegaremos hasta el cruce final de cuartos, ¿no?, con los ocho mejores. Esto se verá íntegro el domingo, todos estos torneos, pero el sábado tendremos la fase previa, como os decía, donde habrá dos salas. Una se jugará el grueso de los combates, y la otra, los combates que se detecte, porque los jugadores, sabiendo los antecedentes, el perfil y sean nombres propios de la comunidad, pues donde se retransmitan esos combates por el streaming. Iremos alternando, ¿no?, diferentes juegos y diferentes jugadores. Pero lo que es la fase final, esos ocho mejores y esas finales de Third Strike, de BlazBlue y de Street Fighter por parejas, se verán todos a lo largo del día del domingo. Estar atentos, porque daremos más información a lo largo de mañana. Hoy ya hemos hecho el anuncio, mañana seguramente haya más detalles respecto a esto, sí. ¿Y el que se quiera apuntar qué hace? A ver. Pues básicamente lo que tiene que hacer es ir a la página de la LVP, que es lvp.es, y desde allí, un momentito, si me perdonáis, que miro la chuleta, ¿vale? Pero gastando 10 euros, que son unos 150 créditos de la LVP, no os preocupéis, que esto es un poco pero si lees la página está súper bien explicado, puedes acceder a los campeonatos que haya. Pero un segundito que miro la chuleta. Y vaya, más cosas. Os diré que también va a haber gente de Meristation por allí. Va a estar Salva, que el tío allí es lo que pasa, cada vez que va lo tratan como un señor y normal que no quiera dejar de ir. Va a estar Pep Sánchez, voy a estar yo y seguramente tengamos un equipo de Meristation TV con alguna de nuestras niñas por allí danzando. Así que creo que es un incentivo también interesante para no perdérselo. Porque, oye, Nacho, si caes en el grupo de Tony Chan, ¿será Tongo o no? También hay que decirlo, que Salva y yo vamos a competir, no en equipos, en el mismo equipo, queremos hacer un meritín, pero me ha dejado tirado, así que me he apuntado con Bacala, que es un fiel, un fijo de los torneos madrileño, que juega con Balrog, y que vamos a estar ahí, Gouken Balrog, dándole. Espero que ojalá me toque contigo, con tu compañero, que vamos a dar la del pulpo. Sí, bueno, el equipo lo vamos a hacer por la noche tú y yo. Qué bonito. Bacala es mejor persona y todo, ¿sabes? O sea, es un auténtico crack. Lo que quería decir sobre eso de la inscripción, lvp.es/tournaments/view/66, pero si os metéis en la propia página de la LVP, hay un link directo a la inscripción del Pride. He dicho 150 créditos, que son 10 euros, y el inicio de las inscripciones ha sido desde hoy mismo a las 4 de la tarde y se cierra el viernes 14 de octubre a las 8, o sea que tenéis tiempo de sobra para pensároslo y engañar a la gente, que son 10 euritos, pero yo creo que son unos cuantos torneos los que jugar, y de verdad es que no creo que haya parangón en todas como hay en este campeonato de juegos de lucha, de verdad, ¿sabes? O sea, es una cosa que vale la pena verla, vale la pena disfrutarla. Y, ¿por qué no? Conocer a los amigos de Meristation, evidentemente, puede ser una excusa. Conocer a toda la gente que hay detrás de ArcadiaFighters.com también. Y, por supuesto, agradecer a la gente de LVP.es también es casi una obligación. Porque ha habido un gran trabajo, chicos. Y Nacho lo sabe, que ha habido un gran trabajo en este campeonato. El Tony ha quedado bien con todo el mundo en 5 segundos, ¿eh? ¿Has visto? Lo Tony, siguen en la uni, es que es tremendo. Miguete, muchas gracias por haberte pasado por aquí, por contarnos esto. Yo creo que hay mucha gente que se va a hacer eco de la iniciativa, que es pues muy positiva. Espero que os vaya fenomenalmente bien, que os lo paséis pipa, y los demás estaremos pendientes de cómo evoluciona la cosa a través de MeriTV, que como decía Nacho, va a estar ahí pues transmitiéndolo lo más importante en directo. Bianca, antes de que nos despidamos ya de Tony, vamos a leer los mensajitos que nos han ido llegando en este tiempo, y así si hay algo que él deba oír aquí en persona, pues aprovechamos que está el hombre todavía por ahí. Yo estaba esperando este momento, ¿sabes? Digo, va a caer tarde o temprano, así que adelante, Bianca. Y Bianca, hola, que no te conocía, y gran trabajo el que estás llevando a cabo en esta nueva temporada del Meristation. No sé, claro, claro. Oye, acabo de conocer a este chico y ya me está cayendo, pero genial. Yo soy un fiel del podcast. Sembrando, tío grande. Y la otra es fácil, ya me acabo viendo. Sí. Tony, te puedes venir las veces que quieras, sé que eres bien recibido, que lo sepas. Acaba de decir, Bianca, puedes ir con el programa también, ¿eh? Acabo de ver tu perfil del Facebook, tu foto de perfil, y me estás cayendo muy bien. Eso es traducido lo que ha venido a decir Tony. Sí, sí, sí. No sé, eso es lo que hay, hombre, que tiene una edad ya para decir esas cosas. Bueno, pero a ver, vamos a ver una cosa, chicos. Relax, ¿quién trolea a quién? Ahora me toca a mí, así que, silent, please. Nos vamos con Twitter. Tony, hay que decir que no he podido adelantar en las redes sociales la noticia que acabas de darnos, pero que en el momento la gente ha visto que estabas por aquí, pues me han mandado un par de mensajes. Uno de ellos ha sido Alfredo Baroja y me dice, bueno, no le habrá metido Nachete otra paliza al Street Fighter 4, ¿verdad? Y yo solo espero que nos toquen el cruce, Nacho, de verdad, porque te va a caer la del pulpo esta vez, pero es que vas a ser hazme reír en Meristation TV en directo, de verdad. Pero acuéstate un poco ya, que ya es hora, Tony, que Tony, eres malo hasta para escribir tweets, macho, o sea... Tony, lo que tienes que hacer es retarle al GR Kung Fu, verás cómo ahí no tiene nada. ¡Buenísimo! Alica más. International Karate y a darlo todo, ahí. Las dos palancas, venga. Y bueno, por aquí también Sinauru Shimizu, telita con el nick, vale, nos dice, ¿eh? Bueno, ¿será que ha aprendido a jugar a Street Fighter? Lo dice uno que no gana un combate online ni por casualidad, así que Tony, o sea, ánimo y tiempo y paciencia, que el tiempo pone a cada uno en su lugar, eso dicen. Nada, yo he venido a hablar de mi libro, ¿no? Como decía aquel. Bueno, Tony, ya sabes que hacemos unos free plays, un beer match, quien pierde paga las birras, y luego yo en Razmataz ya paso por la barra y hacemos que me han dicho que va a estar Yeyuti ahí con el baile del mueve-mueve. Hostia, que pues el baile del mueve-mueve en el Razmataz puede partir bastante, ¿eh? Estamos hablando de ojo. Cosa seria, cosa seria. Que conste, cosa seria. Aviso a los participantes de este torneo que por segunda vez consecutiva no me dejan participar por estar demasiado cheto. Yo lo dejo caer. En fin, usted es un señor, amigo Montena, De verdad. Tony, que como sabes eres siempre bien recibido por aquí y nos oiremos seguramente no dentro de demasiado. Cuando queráis, amigos, muchas gracias por dejarme este espacio para hablar un poquito del Pride y decir que está invitado todo el mundo del Meri Podcast y además todos los que estáis aquí componiendo también el Meri Podcast. Será un placer veros allí, ¿vale? Muchas gracias, Tony. Nos vemos este fin de Tony. Un abrazo. Buen tío, Tony, cago en la mar. Malo, sí, señor. Pero bueno. Bueno, mientras Tony se va, nosotros continuamos, que esto todavía no está ni mucho menos finiquitado. Había otro tema de debate, es el título de conducción por excelencia dentro de la consola de Microsoft, esa 360 que durante los últimos años ha visto en Forza. La saga que intentaba hacerle sombra, no sé si lo habrá conseguido en esta ocasión por fin, a la que supongo para muchos ha sido durante años la saga por excelencia dentro del género. Efectivamente es GT5, el juego de la saga Gran Turismo, el último capítulo GT5, Polyphony Digital, y los amigos de Turn se lo han currado como han podido para convertir esta cuarta entrega de la saga Forza, como comento, en algo que esté a la altura de las circunstancias y que haga a los poseedores de la 360 sentirse bien orgullosos de la cuestión. Juanchi ha sido quien ha hecho el análisis, conocéis cuál ha sido la nota y su veredicto, pero nosotros, amiguetes del Meri Podcast, tenemos que acercaros también nuestras impresiones con respecto al tema. ¿Quién se lanza a quemar neumáticos? El análisis. Bueno, recientemente Salva y yo estuvimos probando el juego. Juanchi efectivamente hizo el análisis, como bien dices Juan, le ha puesto un 9, que creo que es la nota que merece el título. Como dije, Salva y yo lo estuvimos probando recién, salió un vídeo fantástico nuestro mostrando nuestras habilidades al volante, y lo cierto es que a mí me pareció muy muy muy parecido al Forza 3, Salva, no sé si te estás de acuerdo. No, pues no está de acuerdo, pues entonces corrígeme si me equivoco, anda, tira. No, quiero decir, o sea, está claro que es continuista, estamos hablando de una saga que está saliendo cada 2 años, hay otros que salen cada muchísimos años como Gran Turismo, pero yo lo que he visto es que la evolución es más que interesante y solventa muchos fallos que había en Forza 3. Por ejemplo, a nivel técnico, que lo vimos los dos y se ha visto a posteriori que el juego es mucho más robusto, mucho más sólido, no tiene esas cosas que fallaban a veces a nivel de sombras, etcétera, sino que ahora la verdad es que el acabado está muy muy bien para ser 360, la verdad es que es destacado, y además a 60 frames por segundo, algo muy muy importante y que tenemos que resaltar. Aparte de esto, se han empleado los vehículos en pantalla, son 12. Los desperfectos de los coches también se han mejorado, se han añadido vinilos para poder diseñarlo a nuestra manera. La inteligencia artificial de los rivales es mucho más agresiva que antes y que en otros juegos. Y la verdad es que el resultado es que es un juego excelente, un juego... Creo que lo que es Forza 4 es que es un juego muy homogéneo, que es muy sólido en todo lo que ofrece. Aunque a diferencia de Gran Turismo 5 no ofrece tantas cosas, pero todos sabemos que Gran Turismo 5 ha tenido elementos bastante irregulares. No he probado la actualización nueva, pero bueno, ya te digo, Forza 4 es el mejor juego de simulación que tiene Xbox sin duda, y es un juego para los amantes de la conducción sin ninguna duda por eso, porque es sólido, homogéneo y lo ofrece a un alto nivel. Yo, la verdad es que he tenido la suerte de pegarle un ojo. Además, soy bastante malo a los juegos de conducción. Sí, yo también, ¿verdad? Nacho. I feel you. No, o sea, te digo yo que yo te he visto con el volante y te digo yo que yo voy haciendo S de lado a lado, aunque ya te he visto utilizar el truco del Príncipe Persia para rebobinar. Hoy me he salido de la curva, voy a utilizarlo y me voy para atrás y lo hago bien. Y volverte después de la segunda. Voy a utilizarlo para que los usuarios vean que se puede utilizar, que fue así como sucedió en realidad. Fue aposta, claramente. Claro. Bueno, a lo que iba, quiero deciros que visualmente tiene muy buena pinta, ¿no? Parece que la iluminación y que los modelados y que los coches, parece que están todos, no sé, que hay un compromiso de hacerlos todos bien y no utilizar esto del paquete premium, y este coche como no se utiliza, pues lo hacemos menos y tal. Eso sí, el número de coches ha bajado considerablemente con respecto a otros títulos, vamos, te comenté, Gran Turismo, pero visualmente me ha parecido, ojo, no quiero decir mejor que Gran Turismo, pero yo os diría que casi que sí. Es que es muy complicado compararlos, porque Gran Turismo tiene cosas muy brutas como los coches premium, pero claro, a 30 frames por segundo, en cambio este claro. va mucho más fluido, a los coches son homogéneos, no hay coches de segunda fila, no sé, es complicado compararlos, claro. Además que son máquinas distintas. A nivel de screenshots luce mejor Gran Turismo siempre, claro, pero eso es a la hora de, para la gente que los compara en los foros. A nivel de movimiento, a mí me gustó mucho cómo se mueve Forza 4. Fíjate en la física cuando tomas las curvas. Eso, la simulación. Exactamente, fíjate en cómo responde. Nosotros utilizábamos volante. Ese volante para mi gusto, no es que vaya muy muy bien, pero el juego se maneja decentemente. No sé, a mí me gustó la sensación de conducción de estar pilotando Forza 4, incluso más que en Gran Turismo, pero esto es una percepción muy personal, ¿eh? Yo comentándolo con Juanchi me decía que aquí se nota mucho más el tema de las adherencias de neumáticos y la física, todo eso al servicio de lo que es simulación. Pero una cosa que criticaba es que siempre se conduce en asfalto y con sol, ¿no? Que no hay conducciones meteorológicas cambiantes ni dinámicas. Ni llueve, ni hay que sobreponerse a esto. Y a mí me ha parecido un punto bastante negativo. O sea, que además se anunció, si no recuerdo mal. O sea, esto se dijo, esto lo va a traer Forza 4. Y al final no lo ha traído, ¿no? Que es algo que ha sido bastante decepcionante. Hombre, yo considero... iba a decir que considero que es la gran pega de Forza 4. Que no haya dado el salto en cambios climatológicos, más que en cambios climatológicos, porque a mí que pase del sol a la noche mientras corro, pues me da igual. Sí que en el tema de probar otro suelo, ¿sabes? Otros terrenos. Oye, todo esto que estáis comentando de los tipos de terreno, las condiciones climatológicas y todo esto, ¿no creéis que no se haya implementado simple y llanamente porque ya se ha llegado al techo en lo que al potencial técnico de la consola se refiere? O incluso también puede ser porque han visto que al implementarlo ya baja de esos 60 frames a 30 y lo han querido dejar de lado. Yo creo que algo de eso ha tenido que haber, ¿no? No, creo yo que ya que suponga la climatología, que suponga un factor de estrés para el hardware, que haya que bajar la tasa, ¿no? Si me dijeras que tiene que cambiar a tiempo real y tal, a lo mejor sí, pero claro. ponerte algunos circuitos poner distintos. Cuatro gotas ahí mojado. Sí, pero pensad que cuando hay lluvia hay reflejos en el agua, hay partículas, o sea, no, la lluvia o la nieve son difíciles de, por lo que yo tengo entendido, por lo que a mí la gente que programa me ha contado, dice no es moco de pavo meterlo, o sea, y correrlo a 60 frames seguramente no hubiese sido posible. De hecho, en Gran Turismo, recuerdo que al inicio, cuando jugamos en un sitio que había lluvia y niebla, se salían unos píxeles enormes antes de las actualizaciones. Chocabas contra un píxel. Señores, hay que hablar también del online y de los modos extra que trae el juego, que también evidentemente es un punto de peso dentro de esta nueva entrega. Bueno, destacaría como añadido curioso el tema de Kinect, ¿no? Que puedes usar el head tracking en carrera, que sirve para mirar hacia los lados y ver a ver pues los coches que te van siguiendo, etcétera, etcétera. Que está curioso y la verdad es que parece que está bien implementado. Y al margen de eso, el tema online como pírula. Uno de los elementos que a mí me ha gustado bastante del tema del online es el tema de la comunidad y cómo se quiere potenciar desde Turn 10. Por ejemplo, podemos crear un club en el que estamos varios usuarios y entre nosotros pues nos podemos ayudar como si funcionáramos como un equipo. Si uno nos pone los reglajes a puntos para según qué, pues qué circuitos, por ejemplo, yo no tengo ni idea de reglajes, pues viene Motenai, que es un experto, y me pone el coche preparado. Que si yo llevo un coche ahí, que lo pueden utilizar otros usuarios para según qué carreras, etcétera, etcétera. Creo que esto es bastante interesante y puede funcionar bastante bien, sobre todo para potenciar más el online, más allá de las carreras, de la compra-venta de coches, vinilos, etcétera. A mí me ha gustado en esto la opción que tienes a comprar un coche entre todos, ¿no? En plan, vamos a repartir los gastos. Aquí, claramente, Motenai sería el que se va sin pagar. Ese es Albert, perdona, ese es Albert que se va sin pagar. Que compra el coche y después no se lo lleva. Y bueno, y para acabar también el sistema de que se llama de rivales. Si uno son los amigos con los que hacer un club, pues los rivales, que vamos haciendo desafíos concretos con marcas, con colegas, con gente del mismo club, etcétera, rolla un poco con lo que podíamos hacer en Need for Speed Hot Pursuit, ¿no? A competir, picarnos entre la comunidad e intentar mejorar. Además, con el añadido de que yo te supero la marca a ti, Nacho, pues te llega una notificación y te dicen, tal, te has superado. Y entonces es tu problema si quieres ser un segundo o no. Correcto, sí, sí. Bueno, como no voy a entrar en detalles, no voy a entrar en detalles. Bueno, pues a modo de conclusión, yo voy a cederle la palabra a Mote, que el hombre también le ha metido ahí cañilla al juego, para que nos diga lo que a él le ha parecido y así le ponemos ya punto final a esto. ¿Crees que hemos llegado lo suficientemente cerca de Gran Turismo 5 como para que la gente de 360 se sienta contentos de verdad? Evidentemente, si tienes una Xbox 360 y te gustan los juegos de coches, Forza 4 es compra obligada. Y probablemente si tengas también una PlayStation 3, apostar por Forza 4 con una Xbox 360 no sería una mala opción. Son dos conceptos distintos, aunque sean dos juegos de coches. Francamente, con Forza 4 están garantizadas muchísimas, muchísimas horas de diversión. Así que para mí, compra obligada. Sí, señor. Pues mira, ahora que no nos oye nadie, para nosotros, y hay que decirlo así, porque cada revista es un mundo, y desde luego en la nuestra ha habido bastante variedad y disparidad, aunque en eso precisamente está el gusto, en que cada uno vea el mundo como le parezca. Este Forza 4 queda dentro del ranking de la conducción, yo creo que bastante, bastante alto. Nacho, ¿tú qué dirías? ¿Dónde lo ponemos? ¿En qué puesto? Hombre, si me tengo que atener a los títulos que hemos analizado del género, diríamos que tiene medalla de plata, ¿no? Segundo clasificado. Por detrás nos mojamos, ¿no? Sí, bueno, básicamente eso, hay que ir a la sección de conducción, reviews, filtrar y aparecen por nota. Cierto, sí, que sí, la generación, nota, sí. La generación actual, pues fijaos que nos tomamos mucho tiempo en hacer el review de Gran Turismo 5, y además publicamos bastante después de todo el mundo, queríamos hacer un buen trabajo, justo como aquí, pues que hemos tenido la opción con Forza de poder trabajar a varias semanas vista y tenemos que sería medalla de oro o primer clasificado a Gran Turismo con un 9,5, después vendría este Forza 4 con 9. Pero vaya, esto dicho todo por la misma voz que ha sido Juanchi, que se ha encargado de analizar estos títulos que son, pues eso, lo más granado de la conducción actualmente y que con cualquiera de los dos, tengas la plataforma que tengas, vas a disfrutar como si estuvieras dentro de un coche y como si estuvieras disfrutando ahí en un circuito de los que se recrea lugares reales. Los fans de la conducción, Bianca, que apuntan, tanto los de un lado como los de otro, que me imagino en esto como en todo habrá bastante disparidad, los que apoyan al juego de Sony y los que lo hacen al de Microsoft. Pues así es, Juan. Unos se han posicionado a un lado, otros se han posicionado a otro y hemos intentado recoger un poco las impresiones de todos. Comenzamos con Alfredo Baroja. Al Forza sí que le tengo ganas de echar el guante. No sé si será mejor o peor que Gran Turismo 5, pero yo soy más forcero que GTtero. Celeon Jerez, sin embargo, nos cuenta que Forza 4 está bien, pero no al nivel de superar al rey de la simulación de carreras Gran Turismo. Pipo Duque Heroco nos dice que qué ganas le tengo, al 3 le llevo hechos más kilómetros que a mi coche. Ares Rey nos dice, yo del Forza 4 no hablo, los juegos de coches si no puedes tirar un misil o un caparazón de tortugas son aburridos. Y por último, Pulsa el botón A nos cuenta, estamos jugando a Forza 4 con Salva y Motenai, donde las pesadillas se conducen. Correcto. Yo estoy con este oyente. Pues eso ha sido un poquito lo que comentaba la gente por las redes sociales y bueno, no sé a vosotros qué os parece, chicos. Yo estoy de acuerdo con el último comentario. Bueno, pues estemos de acuerdo, ¿no? El tiempo se ha acabado de debate, eso sí, tenemos otras cuestiones antes de que cerremos el programa. Pendientes, ese micro abierto, espero que lo hayáis preparado porque se os echa el turno ya encima. Micro abierto. Relañator, va a ser usted el primero, señor. Pues mira, ya que está el tema candente, voy a hablar de la Apple Post Steve Jobs, aunque ahora se está rumoreando que el genio dejó bastantes directrices para unos cuantos años en futuros productos de la compañía de la manzana. No sé yo cómo acabarán saliendo las cosas, vamos, si nos atenemos al pasado, Apple cuando se marchó Steve Jobs no fue ni mucho menos la misma hasta que volvió. ¿Qué es lo que pasará ahora? Eso no lo podemos saber. Aunque desde luego, de momento, todo le va sobre ruedas. Este iPhone 4S que se ha presentado ahora, aunque parece que no haya encantado a mucha gente, pero oye, las reservas han batido todos los récords. Creo que en Estados Unidos ya llevan 1 millón de unidades del teléfono reservadas y la cosa sigue aumentando. Así que, de momento, los números están ahí y están a favor de la compañía. Veremos a ver cuánto dura sin tener el mecenas adelante. Salvatore. Bueno, yo tengo poco que decir, solo mandar un mensaje a los jugadores de FIFA 12 que cuando van perdiendo 2-0, 3-1 o 3-0 se desconectan. Chicos, así no dejaréis de ser paquetes. Nada lo mismo que los Rage Quitters. Albert. Bueno, hablando de Rage Quitters, quería hacer una mención especial esta semana, que ha habido un montón de follón con respecto a la versión PC de Rage. Ante todo decir, han salido dudas en el foro y demás. Nosotros desde MediStation hemos jugado a Rage en PC antes de publicar análisis y nuestro equipo ha sido uno de los equipos en los que el juego funcionaba perfectamente. Sin embargo, es el primer juego en la historia de ID que sale con problemas en PC, sobre todo para la gente que tiene gráficas ATI, que parece ser que ya se está trabajando a conciencia con ello para solucionarlos lo antes posible. Es una pena porque, como ya vimos en análisis, es un juego, un shooter excelente, y bueno, que los usuarios de PC vayan a tener que tardar un poco para disfrutarlo en condiciones, pero la verdad es que eso no le da pena. Pero oye, tiene Strafe y a mí eso ya me tiene ganado. Nacho. Pues yo os voy a hablar de las aventuras en el desierto con Uncharted 3 que habéis podido ver en MeriTV, que hemos estado allí en la fase final de Cazador de Tesoros, la gincana que organizó Sony Europe y que al final terminamos llegando en tercer lugar. Decir que no soy nada aventurero, que me ha costado sangre, sudor y lágrimas meterme en el papel este. Por la ropa, bueno, no lo diría nadie, tío. Bueno, la ropa es que ya sabes que yo soy familia de militar y solo tengo que ir a abrir el armario de mi hermano y robarle el traje de camuflaje, así que... Para mí no ha sido, la verdad, nada agradable, aunque ha estado muy bien, lo reconozco, pero no soy más de reservado y zona VIP, como decía un amigo el otro día. Y vaya, al margen de esto, donde digo, quedamos terceros y muy bien peleado, también tuvimos un contacto con la versión final del juego ya terminado, a falta de aprobar el status Gold, que debería de llegar en unos días. Y vaya, hablar con Nolan North y con Amy Rose, son los protagonistas, Elena Fisher y Nathan Drake, como sabéis, y ver la interpretación de las escenas, que es que llega al nivel del motion capture, al nivel de Heavenly Sword o de Heavy Rain, ¿no? Se interpretan las escenas y no solo se graban voces, sino que personaje y voz van de la misma, todo junto, ya lo veréis en el reportaje. También decir que el argumento me ha parecido muy muy chulo, esto de combinar la Atlantis de la arena, los viajes de Lawrence de Arabia, la ciudad perdida de Ubar, y empalmarlo todo con unos meses los desaparece Sir Francis Drake para hacerlo, pues meterlo también un poco por ahí, por Jordania. Tiene una pinta impresionante y respecto al juego, pues qué os voy a decir, lo que no sepáis ya, o sea, es candidato a GOTY, pero esto ya lo venimos arrastrando ya toda la temporada. Así que ahora mismo estamos liados con él, pronto vais a ver un estamos jugando y dentro de muy el esperadísimo review, no sin obviar el debate que vamos a tener en redacción para Nota, que ya está habiendo partidarios de una y de otra, a ver dónde acaba todo. Mote, a ti te toca cerrar esta semana. Yo cierro con una noticia que César publicaba hoy en la revista, que es el multijugador de Mass Effect 3 ya está confirmado, o por lo visto en la portada oficial, en la portada de la revista oficial de Xbox, parece que, bueno, ya se deja entrever que lo que era un secreto a voces, que Mass Effect 3 va a llevar multijugador. Y yo me pregunto, ¿por qué? O sea, ¿qué manía tienen algunas desarrolladoras de meter cosas cuando no se necesitan? Hay un viejo refrán que dice, si no está roto, no lo arregles. Mass Effect es un juego que no necesita multijugador. Como no lo necesitaba Bioshock 1, como no necesita Rage, por cierto, y han metido esa especie de Motor Storm malo en mitad del juego, que francamente no le hace ningún favor. Esto creo que merece incluso una reflexión que podría dar lugar para otro debate, ¿no? Han gastado una serie de tiempo y de dinero en hacer un multijugador que francamente, no creo que casi nadie vaya a jugar, en lugar de dedicarle todavía más tiempo a la campaña, todavía más recursos a la campaña, que es el fuerte de este juego. Así que, por favor, señores desarrolladores, no hagan las cosas por hacer, hagan las cosas, centren su dinero, sus recursos en las cosas que realmente importan, y francamente, desde mi punto de vista, el multijugador de Mass Effect 3 no es una de ellas. Bueno, pues casi yéndonos, vamos a hacer un repaso rápido a las tiendas, como acostumbramos a hacer, no todas las semanas, pero sí bastantes de ellas, y como hoy, sinceramente, no sé quién se va a ocupar de esto, pues voy a decir que alguien sea valiente y se lance a comentar los lanzamientos de estos días, a ver con quién nos encontramos. Lanzamientos. Yo mismo, dejarme a mí, porque esto es un disgusto que me dais semana a semana, cuando no viene Jabot, viene Enrique, se borra, se cae. A ver, esta semana, de cabeza, a ver lo que tenemos. Tenemos Forza 4, tenemos VRC 2, también de conducción, tenemos The Cursed Crusade, también sale este viernes, tenemos el nuevo Spider-Man, Edge of Time, que tiene una pinta un poco... Bueno, madre mía. Regularcilla. Regular. También, no quería decirlo, pero bueno, no sé, igual funciona y todo. Sí. También tenemos The Rising 2 of the Record, que es este spin-off o What If, que es el mismo The Rising, pero protagonizado en vez de por Chuck Green, por el incombustible Frank West, ¿no? Que es el que todos hemos echado de menos. También tenemos Juego de Tronos rondando por ahí, relaño, Genesis, ¿no? Que es una especie de precuela 100 años antes de los acontecimientos de nuestro querido Ned Stark y todo lo que se coció. Pues un poquillo regulero también, ¿eh? También regulero, me cago en la mano, sí. No le salva a ninguno. También tenemos Heroes of Myth and Magic 6, también está por ahí amenazando. Y otro que yo estoy esperando con gran afán, que es el último Ace Combat, Assault Horizon, que también llega este viernes. Me da más miedo este. No, tengo ganas de verlo. A mí me gusta. Tiene buena pinta, ¿eh? Sí, a mí yo la verdad es que le tengo bastante ganas. Y bueno, ya de la semana pasada ya vamos acumulando Rage, que ya lo he visto al ojo todos, o Dark Souls, que bueno, Salva dice que es el juego del año, pero como a mí no me lo han mandado, voy a rajar de él, no sé. Juegazo. ¿Por qué? Muy bien, el mister, pues queda meridianamente claro todo. Ahora sí, si os parece, nos vamos despidiendo y le ponemos un buen punto final a este podcast. Antes de que lo hagamos, como siempre, Bianca, nos vas a acercar esos mensajes ya más relajados, aunque hemos tenido una buena dosis de unos de ellos ya en las anteriores secciones, pero en exclusiva, en estos próximos minutos o instantes, dinos qué ha ido comentando el personal clave de troll, que me gusta mucho la expresión. Maximum Trolling. Pues nos vamos con ellos rápidamente. Iván Hernández nos hace una pregunta y es ¿cuánto le paga Activision a Nacho Ortiz para que defienda su Call of Duty? Esa es la primera. A mí ni un duro, macho, ni un duro. Bueno. Yo he rajado del Call of Duty en años anteriores, pero repasar los programas del año pasado y veréis tú cómo pongo yo de fino al Call of Duty. Pero una cosa tengo que decir, y no quiero empezar ningún debate con esto. Venga, métete al debate, venga. No quiero empezar ningún debate con esto. Pero, oye, pero mainstream no quiere decir que sea no divertido y que me lo pase bien, ¿eh? Cuidado. Ya. Se han visto por ahí reuniones en gasolinera y cosas así, ya. Bianca. Bueno, nos vamos con View 7, vaya. Hoy la cosa va de mandos y Forza 4. Si queréis echar a Alberto, tal cual, yo no he puesto la O, ¿por qué no se lo decís sin más? Curín Eura nos dice, dígale a Mota... Cuidadito, Bianca. Estrella. Lo apunto todo. Tú cuidadito, que hay un presencial a final de temporada. Esto no sé si lo sabes. ¿El qué? Hay un presencial a final de temporada, no sé si lo sabes tú. Que vas muy gallita tú últimamente, sí, con todos los de aquí. Que llevamos años. Que yo no voy gallita, ¿eh? O sea, bueno. No me dan miedo tus amenazas. El caso es que, bueno, sigamos. Si quieres me llevo a Curín. Curín Euran. Dígale a Mote que es la nueva estrella de Meri TV. Mínimo, ahora que lo que tiene que hacer es comprarse unos implantes de cabello para salir más decente. Madre mía. Ay, que se ponga la peluca del último presencial, que estaba muy guapo. La otra opción es salir corra, como hacen los que salen a mi lado. Sí. Correcto. Mira, eso lo estamos dando Salva y yo. Nosotros cuando hagamos el estamos jugando de Uncharted 3, seremos hombres que no nos avergonzamos de mostrar nuestra cabellera. No tenemos que cubrir la cabeza. Yo no me puedo avergonzar de lo que no tengo. Yo más que nada porque por lo poco que me queda, pues... Exacto. Hablando de complementos, y Mangas 23 nos dice: bueno, una cuestión que me tiene en duda. Ver a Nacho Ortiz con gafas es como ver a Alberto sin gorra. Una cosa muy rara. Pero bueno. Oye, Nacho, está traspasando aquí. Yo diciendo que las SOS no las pongo yo. Esto va para sanción, ¿eh? Y por último, Pablo Ollero nos dice: como no mencionéis el final de la temporada de Breaking Bad, dejo de escuchar, ja. No, será como lo mencionéis, que le eches a callar, hombre. Tal cual. Pues ahora que estamos hablando de cosas, estoy yo ya terminando Tormenta de Espadas, el segundo volumen, y esto ya va cogiendo color, ¿eh? Ay, hombre, claro que sí. No rajéis, que spoileáis más que habláis, desde luego sois... Bueno, vamos a ir despidiéndonos. Nacho, hasta la semana que viene, a ver si te tomas unos días por la terreta, hombre, que no paras, tío. Sí, de hecho, estoy en la Facultad de Periodismo, tengo que decirlo, en el International Journalism Seminar del día 19 a las 12:30, en la UMH, voy a dar clase allí, así que lo veis en el programa, es una conferencia bastante chula, así que los que estéis estudiando periodismo y seáis de la terreta, os queréis acercar, será un placer recibiros, y Juan, a ver qué tal se nos da el Pride. A ver qué tal funciona y a ver si podemos seguir con esto de las retransmisiones, que nos está gustando mucho. Sí, señor, este año ya hemos hecho los pinitos en otras cosas que la gente, me imagino, recordará, y es un principio, pero me da la sensación de que el futuro nos depara grandes, grandes momentos. Señor Gil, deje de mutearse el micrófono y hable, hombre. El único que está aquí trabajando como Dios manda para que no se cuelen perros. ¿A quién se le cuelan perros aquí? Mi perro colabora en el podcast como colaboran los demás. Él tiene su opinión al respecto. Ha oído y a veces ladrado. Y a veces aporta hasta más. Fíjate lo que te digo. ¿Y cómo lo mismo que nosotros? Madre mía. El día que contemos el episodio al completo. En fin, hasta la semana que viene, Albert. Sí, hasta la semana que viene. Será una pena. Tendré que faltar un día al podcast a partir de entonces. Lo de la BlizzCon, una lástima. Pero bueno, ya no veremos aquí un tiempo. Y es que es misterio de ironía el tío, ¿eh? Mote, parlam. Hasta la semana que viene, ha sido un placer estar con vosotros aquí una semana más, y recordad mi frase de la semana va siempre sobre el matrimonio, y el mejor matrimonio sería aquel que reuniese a una mujer ciega con un marido sordo. Six pack for the win. Madre mía. Del año, un abrazo, hombre. Pues nada, nos vemos la semana que viene. Me voy, ya que estoy un poquillo tocadillo de un resfriado y tengo aquí la vía respiratoria, algo que me está creciendo por dentro y me estoy asustando, Juan, así que voy a ver qué remedio pongo. Y va, cuidado, que mira lo que le pasó a la teniente Ripley, tío. Salva, otro abrazo para ti, hombre. Hola. Señores, hasta la semana que viene. Pues otro para Dani, que el hombre sigue ahí tocando palancas y girando engranajes para que esto funcione como Dios manda. Y si te parece, Bianca, nos despedimos de la gente, les recordamos cómo pueden contactar con nosotros y nos vamos. Pues nada, recordad como siempre que podéis dejar vuestras preguntas, sugerencias y troleos, que luego dicen que son míos, pero no, son de los seguidores, en www.meristation.com, en Facebook, vía Twitter o al correo meripodcast@meristation.com. Sí, señor. Nacho, me estás comentando que se te ha olvidado una cosa. Dila ahora o calla para siempre. Se me ha olvidado. Voy a decir la mitad solo. Para todos aquellos que creáis que el megatón de MeriStation TV esta temporada era lo que estamos jugando, decir que no. El próximo lunes, 17, estrenamos sección nueva de MeriStation TV. Llevamos trabajando, preparando esto como 9 meses. Es el regreso de una de las leyendas más grandes que ha tenido esta industria. Estoy súper orgulloso de poder trabajar con esa persona y estoy convencido de que va a ser la sensación de la temporada de Season TV. Así que Mr. G vuelve a casa el día 17 lunes. Atentos, no os lo perdáis. Ahí queda el apunte. Sí, señor. Además, creando hype, pero del bueno. Este no está no justificado. Lo puedo pero hacer. Del bueno, o sea, que me sí, pone señor. La piel de gallina. O sea, este tío es la hostia. De del mejor. Brutal, brutal. Bueno, no demos más pistas. Que la gente se quede un poco en ascuas, que es también interesante. En fin, señores, pendientes a lo que dice Nacho y pendientes a nuestro regreso dentro de 7 días. Como Dios manda, nos podemos a trabajar en el siguiente podcast. Y os damos, como siempre, las gracias por haber estado ahí. No faltéis que pasamos. Lista. Adiós. Toda la música contenida en este podcast está libre de derechos de autor. Meri Podcast, el podcast de Meri Station. Regaño. Dime, Álvaro, dime. Este va a ser muy directo y muy simple. No tiene más vuelta de hoja al asunto. ¿Tú sabes cómo se llama el padre del príncipe azul? ¿Cómo? Blu-ray. Lol. Y a partir de ahí, pues ya, lo que tú quieras, ¿no? Yo me voy a dormir tan tranquilo. Claro. Ahí me han contado. Ahí me han contado uno hoy. Hasta dice que es un tío que entra a una farmacia y dice, por favor, ¿me dará un paquete de preservativos? Y dice, sí señor, ¿quiere una bolsa? Y dice, no, esta vez no es tan fea. ¡Ese buenísimo!